separar. Voy manejando mi sedán y no pienso si sientes igual. Discúlpame si soy así, la duda es parte de mí. Voy manejando mi sedán y no pienso si sientes igual. Voy manejando mi sedán.